C'est aussi une des caractéristiques de lien entre la question de l'eau et de la démocratie comme but et comme moyen des luttes est devenue caractéristique dans de nombreux pays. Et c'est là-dessus qu'on va s'attarder un peu ce matin avec plusieurs témoignages dans la période récente. Un petit mot pour me présenter, pour dire pourquoi je suis là au milieu de la table. Donc je suis Jacques Perreux, je suis président de la commission environnement du Conseil général du Val-de-Marne et vice-président de celle de la région Île-de-France. J'ai eu à diriger il n'y a pas longtemps j'ai eu la responsabilité d'un service public de l'assainissement et je disais souvent que le service public n'est pas un but en soi, mais un moyen et doit devenir de mieux en mieux le moyen de l'appropriation sociale de l'ensemble des enjeux de l'enjeu du fonctionnement des services. De l'ensemble des enjeux de l'eau. À ce titre, dans ce département du Val-de-Marne, il y a un festival de l'eau qui rassemble 200 000 personnes chaque année, une université de l'eau qui rassemble plusieurs milliers d'étudiants dans une université populaire. Et puis nous avons élaboré de façon participative pendant 2 ans un plan bleu avec tous les acteurs possibles et imaginables qui étaient intéressés à l'eau. Donc nous avons 6 intervenants. Elif co-anime avec moi, elle est de la coordination eau, elle va nous présenter les 6 intervenants. Et c'est moi qui suis chargé un peu de faire respecter la discipline, la règle. Donc c'est 10 minutes maximum par intervenant, ce qui devrait nous prendre 1 heure et nous laisser 1 heure pour débattre et poser des questions. Donc au bout de 8-9 minutes, je reprendrai tout le monde que le temps est en train de se terminer. Elif, vas-y. Bonjour, merci à tous. Effectivement, c'est content de se retrouver ici dans cette session sur les mobilisations, puisque la question du droit à l'eau, c'est pas seulement l'accès, c'est aussi celle de la participation des citoyens aux décisions. Depuis de nombreuses années, on assiste à un retour en arrière de la démocratie et une confiscation des mécanismes de décision avec une volonté de faire de l'argent avec un droit aussi fondamental que l'eau. Donc, c'est intéressant au travers de cette mobilisation qu'on va avoir aujourd'hui. Donc, on va avoir 6 expériences différentes, 3 référendums et 3 mobilisations. La caractéristique qu'on va pouvoir aborder, c'est que dans le processus même de ces mobilisations et de construction d'une démocratie par le bas, on va découvrir la légitimité de la parole citoyenne. Je vais laisser les exposants parler eux-mêmes. Alors, on va d'abord commencer par l'expérience italienne, parce que je ne vois pas l'intervenant colombien. Renato est là. Donc c'est... On a donc intitulé cette session « Ça c'est Clio, ça c'est des démocraties ». C'était le slogan du mouvement italien. Donc Renato De Nicola est avec nous aujourd'hui. Il va nous présenter l'expérience du référendum en Italie. Je passe la parole à Renato. Mais comme il y avait par appel, comme on en aura. Oui, non, non, mais toi, quand on a parlé de la discussion, c'est le temps de Io penserei, sento che l'Italia todavía, la gente italiana, hace mucho tiempo no había la idea que se pudiera privatizar el agua. Cuando nosotros hemos empezado a repartir los primeros volantes, la gente decía, no, el agua no se puede privatizar. Porque era en su cabeza la idea que era un bien tan importante que no pudiera estar en la mano de los privados. Y también porque si a mucha gente italiana le ha llegado el agua en la casa, le ha llegado porque hubo una organización pública, estatal o menos, que le ha traído el agua en la casa. Y esto es muy importante entenderlo. Había un sentido común muy fuerte sobre el hecho que el agua es un bien común, público común. Nuestro proceso de privatización fue muy desfasado. No está claro. No es que de día a hoy han hecho la privatización. Han empezado en 94 con una ley que se llama Galli y en realidad se ha intentado de hacer tres formas de privatización. Una era la lista público-privada, la otra totalmente privada, o la que se llama la gestión in-house, en que hay la propiedad que está pública, pero la gestión está gestionada con normas de derecho privado. Así que son sociedad por acción que están gobernadas en el poder público, de las municipalidades. Estas tres formas, las que hemos tenido por mucho tiempo en nuestro país, y el principio fundamental cuando se ha hecho esta ley de empieza la privatización era el full recovery cost. Eso es muy importante, es que el principio que en todos los gastos del agua, todo, cualquier gasto, tiene que ser facturado, lo tienen que pagar los ciudadanos. Antes invertía el Estado en la estructura general y en todo lo que sea lo que eran las inversiones. Ahora el ciudadano a través de la tarifa se tenía que pagar todo. Eso es el principio fundamental. El otro era la remuneración del capital. Esta ley dice que en cualquier caso, cualquier forma de organización gestional, se tiene que crear un mercado del agua y tiene que ganarse directamente la factura sin resultado de servicio el 7%, por lo menos el 7% de remuneración del capital. Le digo, sin verificación del ejercicio. Uno lo paga, punto. Esta fueron las tres posibilidades. Así que cuando nosotros decíamos que están privatizando el agua, ellos decían, no, no estamos privatizando el agua, nosotros estamos privatizando la gestión. Mientras que se estaba hablando de un bien a demanda líquida que nosotros no podemos no tener, ¿no? Nosotros no podemos hacer un paro del agua para que cambien las cosas. Necesitamos por la vida misma, ¿no? Y después, por eso que hemos entendido que hay un proceso de privatización que va en la mano de los privados, pero hay un proceso de comercialización. Así que el comercio sobre el agua lo pueden hacer también en estructura pública, ¿no? Porque si la estructura pública se comporta como una empresa privada y pide la financiación al privado, en realidad se comporta como una comercialización, como si fuera un privado. En Italia hubo muchas luchas territoriales frente a esto muchas organizaciones empezaron a organizarse, la sociedad civil se empezó a organizar y hemos conformado un foro italiano de los movimientos por el agua que no está compuesto solo de los grupos territoriales, está compuesto también de sindicatos de diferentes opiniones, radical y no. Hay una diócesis adentro de nuestro foro. Hay que todo demás y hay grupos territoriales muy fuertes, hay ONGs que antes existían y así que se ha reunido todo este mundo, no se ha unido, ha hecho un proceso de convergencia. La unidad casi siempre se hace sobre conceptos y después vamos a ver el después. Mientras que la convergencia es que todos llevan su idea sobre una cosa y que se habla de aquella cosa. Le hago solo un ejemplo. Nosotros, la extrema derecha, nos ha pedido de entrar dentro del foro sobre el agua, porque ellos decían que también ellos eran para el agua pública. Nosotros lo hubiéramos decir, bueno, ustedes son nazis, nosotros no lo queremos. Lo hubiéramos podido decir a razón. Pero no, hemos dicho, ¿qué piensan ellos del agua? Ellos pensaban que el agua es pública, pero estatal, nacional, de cada pueblo contra otro pueblo. Tanto que en Bergamo, cuando hubo un problema con inmigrados que no podían pagar el agua, ellos pidieron que le cortaba el agua a la gente. Así que le hemos contestado que su concepción del agua no era la misma del movimiento del foro italiano. Porque es importante siempre pensar de qué estamos hablando. No, cuando a veces nos reunimos, a veces pensamos a nuestras ideas que teníamos y no al tema que estamos tratando. Y esto fue nuestro gran éxito. Porque esto ha podido reunir tantas culturas, tantas maneras diferentes de ver el mundo y de tomar ese tema. no existía una ley cuadro, marco en Italia sobre el agua, así que hemos hecho, lo hemos pedido a los políticos no les interesaba de hacer una ley marco sobre el agua, así que hemos hecho, nos hemos hecho nosotros mismos constitucionales, en el sentido que hemos hecho una propuesta de ley, porque en Italia lo permite, a donde hemos escrito normas directamente nosotros sobre qué, cómo era el agua, el consumo, la propiedad, la gestión y todo eso. Y hemos recogido 400.000 firmas para llevarlo al Parlamento para que pudiera discutirlo. Necesitaba solo 50.000. ¿Qué ha hecho el Parlamento? Nada, nada. Y no estoy hablando de la derecha, estoy hablando de todo el grupo parlamentario y también de la extrema izquierda. Porque nosotros hemos presentado 400.000 firmas en la mano de Bertinotti. ¿Pero qué han hecho dentro del Parlamento? Nada, ni lo han discutido, ni lo han discutido. Eso es importante decirlo, porque allá se fracturó definitivamente la relación entre la gente y la credibilidad de los políticos que tenían que actuar las cosas. Es por eso que hemos tenido que hacer nosotros las cosas y hemos tenido que cambiar toda nuestra manera de actuar y hemos tenido que, decimos así, hacer algo. Berlusconi cuando estuvo al poder dice, bueno, el centro izquierda no ha hecho nada sobre la privatización, ahora lo hago yo. Y intentó de privatizar completamente. Frente a esta privatización total y forzada que tenía en el 2009, a final del 2009, empezó el 2010, nosotros teníamos la única posibilidad que teníamos era hacer un referéndum. En Italia se permite el referéndum abrogativo, no el propositivo, abrogativo de una ley que no te puede gustar. Y se tiene que recoger 500.000 firmas para obtenerlo. Hemos empezado la campaña, fue un éxito, fue una maravilla. No hemos, ¿por qué? Hemos recogido 1.400.000 firmas. Tranquilamente, y por eso porque hemos entendido que el pueblo estaba con nosotros, que nosotros mismos éramos pueblo, porque la gente no te pedía nada, no quiero firmar, no me expliques, ya sé que quieren comerse también el agua, dicen los políticos, así que voy a firmar. Y frente a esto hemos obtuvo este éxito. Y ¿qué ha hecho el poder? Todos los poderes no han borrado de la información total. Nosotros no estuvimos presentes en ningún talk show italiano, tampoco de izquierda en la televisión, en ningún programa, en nada, nada de la nada. Porque le hace miedo al poder cuando hay ciudadanos que se organizan y por su cuenta hacen las cosas. Después, ¿y qué hemos hecho para cambiar esta cosa? Hemos tenido que romper nuestros esquemas. La sociedad no era solo la fábrica y la escuela. En la fábrica hay los ancianos, hay las iglesias, hay la cancha de fútbol, hay todos asociados. Y yo he hablado en la catedral. Yo he hablado en una cancha de fútbol sobre el agua, ¿no? Así que y hemos comunicado boca a boca, porta a porta, no sé cómo se dice en español, boca a boca, creo, y utilizando también la web. Así que no hemos utilizado los esquemas de Berlusconi, de la televisión, y hemos utilizado la web y la palabra. Después hemos utilizado otra cosa, esta. Que es una cosa azul y lo hemos puesto en todos los balcones, en todas nuestras ventanas, porque si mi mamá abre la puerta y ve la ventana y ve que la amiga suya que estaba con ella al mercado tiene también ella, eso no es solo publicidad, no es solo es yo soy como tú. Es una cuestión en que se ha crecido de esta manera una identidad común popular sobre este tema. Otra cuestión es que el dinero, nosotros qué hemos hecho, nosotros somos solo una parte del pueblo, así que decimos, pedimos al pueblo el dinero. No hemos dicho a la población italiana, tenemos necesidad del dinero para el referéndum, ¿por qué no hacen un préstamo popular? Y la gente dio dinero. Porque hay un reembolso después de los referéndums, si sacamos el 50% de los votos, le devolvemos el dinero a ustedes. Y eso pasó, y llegaron un montón de dinero, porque la misma gente que ha votado, que ha firmado, ha dado dinero. Y por eso hemos hecho la campaña sin gran dinero. Ahora, la cosa más importante es que La victoria fue rotunda, porque hemos tomado el 95% de los votos, y eso, se habló de eso un día, y después otra vez en la televisión, nada. Así que hemos hecho en noviembre una manifestación de 100.000 personas contra este gobierno, no contra Berlusconi, y después hemos lanzado una campaña que se llama de obediencia civil, porque si no actúa en el referéndum, no, nosotros decimos que es el pueblo que tiene que actuar en el referéndum. Se llama de obediencia porque obedecemos al pueblo y no nos interesa desobedecer a una ley. ¿Y qué hacemos? Si viene una factura que el gasto es de 100 euros, nosotros le quitamos el dinero de la remuneración del capital y pagamos lo que sirve para la gestión del agua y no para la remuneración del capital. Así que ahora termino. Ahora estamos en este rollo de discurso, y es el hecho que después del referéndum, después de todo lo que hemos hecho, la lucha continúa. Y el pueblo, ¿por qué? Porque no somos a vanguardia de nadie. Nosotros somos una parte pequeña del pueblo que reconoce siempre que nuestra victoria no está en nosotros, pero no está en todo el pueblo. Y eso es el mecanismo más importante que hemos rompido, y es por eso que los poderes no nos piden. Et la discussion nous permettra de revenir sur l'après référendum. Merci. Oui, on va donc présenter trois expériences de référendum. Et si vous souhaitez, on pourra parler un petit peu des expériences de référendum. Donc, la seconde expérience, c'est celle en Allemagne, d'initiative Mass Democratia, donc une victoire aussi. Je vous présente ici donc Dorothea. Erlin. Erlin. Dorothea. Voilà. Aquatac Berge Wasserfrisch d'Allemagne. Pues sobre la mesa del agua de Berlín, y me gusta empezar con este dibujo porque es muy típico para una de las muchas actuaciones que vimos de las calles de Berlín, con este tiburón. Es muy bien viajar en el metro con un tiburón porque ya es muy fácil hablar con la gente en el metro. Pero también me gusta esta foto porque aquí está Santiago Arconada. Y Santiago Arconada era el que Venezuela, y él inició la idea de las mesas técnicas de agua en Venezuela. Y nos llamamos Mesa de Agua en Berlín porque yo estaba un poco antes en el Foro Social Mundial en Caracas, y así conocía las mesas técnicas del agua. Y cuando en Berlín queríamos hacer más público, teníamos la idea, pues nos llamamos Mesa de Agua en Berlín. Y también pensábamos que si los Bolivia eran capaces de echar gente de su país, nosotros tendríamos que ser capaces de echar Veolia y Enfoda de Berlín. Y eso es muy importante porque el empuje en Berlín nos vino de nuestros contactos globales. Así funciona la lucha local y la lucha global. Ahora más un poco más detalles sobre los referéndums. Antes querían venir dos más de Alemania, uno de Augsburg y otro de Stuttgart, pero no podían venir porque en Alemania no hay una posibilidad de un referéndum nacional. Solo porque somos una república federal, entonces las leyes en los Länder son distintos. Y solo dos frases. Uno, el referéndum más elevado es lo de Augsburg, que es una ciudad en Bavaria de 250.000 habitantes, porque ellos lograron de reprivatizar su agua, pero en otro referéndum también lograron a instalar una comunicación directa entre la iniciativa del agua y la municipalidad. Entonces ahora la municipalidad tiene que consultar a la iniciativa de agua de Augsburg y sobre todo sobre los temas de la Unión Europea, porque el municipio de Augsburg no sabe mucho de eso, y así hay un contacto y una consulta directa entre la iniciativa y el municipio. En Stuttgart habían vendido el agua, la luz y todo a 100% a una empresa, y por un referéndum tuvieron que recomprarlo, pero ahora están con otro referéndum porque el municipio de Stuttgart quiere vender otra vez la gestión. Entonces quieren instalar un modelo PPP, partenariado público privado, y por eso ahora mismo están con otro referéndum. Bien, en Berlín estamos de una cierta hora en un nivel más bajo, y para entenderlo voy a explicar un poquito el contrato entre el gobierno de Berlín con lo de Veolia y RBE, y lo hago porque supongo que habrá aquí otros que están luchando contra Veolia, porque ya Veolia es la más grande empresa del agua, pero eso hago muy rápido. Ahora prefiero... el agua de Berlín fue vendido en 1999. Ah, muy rápido. Ya se entiende por sí mismo. Momento. Pero la gestión está a 100% en manos de las empresas privadas. Y el contrato es para 30 años, por lo menos. Es decir, que han conseguido en el contrato un beneficio de 11% garantizado para 30 años, y si la empresa no saca estas ganancias, nosotros de Berlín pagamos los beneficios para ellos. En solo 12 años, Veolia y RBE han sacado han sacado ya en 12 años el precio que entonces habían pagado los 1, falta, da igual, y en los 20 años que faltan van a ganar otros 2 billones de euros. Berlín tiene el precio por eso más alto en toda Alemania. Oh, momento. Demasiado rápido, ¿no? So, nuestros objetivos del referéndum era queremos crear contra este contrato que nos parece ilegal, pero solo se puede ir al corte si el contrato es público, y todos los contratos de esta manera de privatización de PPP son secretos, y por eso nuestro referéndum era en favor de votar por una ley que dice que tienen que publicar este contrato, y eso hago muy, y esta lucha para solo eso, para hacer público un contrato, era una lucha de 8 años. Y eso no voy a presentar todo. Es al final, el 13 de febrero del año pasado, hemos ganado el primer referéndum en Berlín. Y ahora, y en esta ley, está un parágrafo que dice que todo lo que no está publicado después de un año ya no existe. Y el último día antes de acabar este año, que era este lunes, el 12 de marzo, Veolia y RBO se fueron al alto corte constitucional de Alemania para quedarse contra eso. La gente dice, ah, qué malo. Nosotros pensamos que con esta querella, la lucha de Berlín local hasta entonces se va a convertir en un caso para toda Alemania y para todo tipo de contratos de PPP. Y pensamos que así ahora podemos ampliar nuestra base de lucha, porque hay muchos otros grupos que están contra PPP, no solo del agua, de muchas otras cosas. Y es por eso esperamos que esta querella de Veolia será un boomerang para Veolia y RBE. Luego hablaba un poco más, como le decimos, era mucho como en Italia, trabajábamos sin ningún apoyo ni de la prensa, ni de los partidos políticos, ni siquiera cuando estábamos en el referéndum. En Berlín el gobierno era de los socialdemócratas y el partido de la izquierda y no nos apoyaron para nada. Y el sindicato tampoco, porque los sindicatos siempre están enfocados en los derechos de los trabajadores y los de los consumidores en general no les interesan tanto. Y entonces eso quiero subrayar otra vez, que la mesa del agua era una mesa de individuales y muy pocos, y ya estoy acabando. Es una muestra que con muy pocas activistas, pero que luchan por su mismo y no por ser delegado de cualquier otra cosa. Eso nos ha dado mucha fuerza. Y en febrero pasado no podíamos creer que se puede ganar esto con un grupo tan pequeño. Entonces se puede empezar con poca gente y mover mucho. Gracias por estar y en plus tu respecter pleinement les limites. Bon, il y a seulement, on peut avoir peu de militants et en plus respecter. Merci, merci Dorothée. Alors oui, toujours dans la veine des référendums et donc de la reprise en main par les citoyens de confiscation de droits, on va passer la parole maintenant à une autre expérience d'un référendum, à Rafael Colmenares, qui vient de Colombie, qui est conseiller de l'organisation Cultura Agua, ex-porte-parole du référendum qui a eu lieu en Colombie. Alors je laisse la parole à Rafael. Sí, sí, hola. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Voy a presentar el caso del referendo que intentamos hacer en Colombia. Y que tiene algunas, decía que voy a presentar el caso del referendo que intentamos hacer en Colombia y que tiene algunas similitudes con lo que se ha presentado de Italia y de Berlín. Colombia es un país en el cual el tema de la escasez de agua, es decir, el hecho de que haya más de 9 millones de personas que no tienen agua potable, pues es una paradoja, porque estamos hablando de la séptima reserva de agua dulce en el mundo, es decir, un país que tiene mucha agua, y sin embargo la gente no tiene agua potable. ¿Cómo podemos explicar esta contradicción? Pues, en primer lugar, por la devastación, el daño ambiental que ya ha producido en el territorio colombiano el modelo de desarrollo que ha implicado contaminación de los ríos y ha implicado una gran deforestación, pero también el hecho de que la privatización del servicio de acueducto que comienza en 1993 ha creado unas tarifas, unos costos muy elevados del agua para la gente y no, mucha gente no tiene cómo pagar esta agua. Por ejemplo, entre 1998 y 2008 el índice de precios general al consumidor tuvo un aumento de el 200% en relación con el agua, o sea, el índice de aumento de los precios del agua fue del 200%, mientras que el de los demás bienes necesarios para la vida fue solo del 92%. Entre tanto, las empresas que privatizadas o mixtas que prestan el servicio obtuvieron unas ganancias muy elevadas. Entonces, como resultado de esta situación, se abrió la posibilidad de esta iniciativa de preferencia con cuatro propuestas fundamentales. Primero, establecer en la Constitución colombiana el derecho humano al agua. A diferencia de Italia, en Colombia sí es posible, mediante un referendo, proponer cambios en la Constitución. No solamente derogar leyes, sino también proponer derechos u otras normas para incluir en la Constitución. Entonces nosotros proponíamos primero el reconocimiento del derecho humano al agua. En segundo lugar, un mínimo vital gratuito para garantizar este derecho, es decir, una cantidad de agua que las personas reciben sin pagar. Aquí seguramente todos saben que la Organización Mundial de la Salud habla de que este mínimo debe ser de 50 litros diarios por persona. Nosotros proponíamos que se estableciera sin decir la cantidad, eso se podía hacer después mediante una ley. En tercer lugar, proteger el ciclo hidrológico, este es un elemento clave. O sea, si no ligamos el derecho humano al agua a la protección del ciclo hidrológico, o sea, la protección ambiental, no estamos haciendo nada, porque el caso colombiano, por ejemplo, demuestra que teniendo mucha agua, la contaminación de los ríos o la deforestación de las montañas, pues hace que no se pueda usar habiéndola. Y en cuarto lugar, que el servicio de acueducto y alcantarillado sea público y no privado. Esas eran las cuatro cosas que nosotros proponíamos. Obtuvimos 2 millones de firmas en un lapso, en un tiempo de 6 meses. Es una enorme cantidad de firmas, quiere decir que la propuesta sí interpretaba lo que la gente quería, al igual que el escritor Renato en Italia, la gente se volcaba a firmar. Claro, esto se hizo con una red social, con muchas organizaciones trabajando en esto, pero se logró una sintonía muy grande con lo que las personas querían. Con las 2 millones de firmas llegamos al Congreso, es decir, al Parlamento, y allí hubo una discusión que se prolongó por 1.5 años y al final el Parlamento dijo, no convocamos este referéndum. Inicialmente intentaron cambiar el texto que fue firmado por los ciudadanos, pero la Corte Constitucional dijo no se pueden cambiar los textos que los ciudadanos firmaron, lo cual es apenas lógico, porque no tiene ningún sentido recoger las firmas con un texto si luego lo cambian. Y los cambios que pretendían introducir eran fuertes. Por ejemplo, el derecho humano al agua, quitarlo, y hablar solo de una condición esencial para la vida. El agua es una condición esencial para la vida, no es necesario poner esto en una constitución, es la realidad. Lo que hay que poner en la constitución es que hay derecho a esto. Y finalmente, como estos cambios, bueno, otro cambio era cuando decíamos, solo lo puede prestar el Estado o acueductos comunitarios, es decir, el agua solo la puede ser pública. Ellos quitaban esto porque atentaba contra la privatización. Y al final, como la Corte Constitucional dijo no lo pueden cambiar, entonces decidieron negar, a pesar de las 2 millones de firmas. Y aquí me parece importante señalar una cosa, que el nombre de este panel se escribe agua, se pronuncia democracia. O sea, la lección nuestra es que si no hay una democracia real, profunda, este tipo de iniciativas se quedan en el aire. Eso no quiere decir que no haya sido válido hacer esta experiencia. O sea, esta experiencia fue muy importante porque podemos decir un congreso dominado por la derecha, etcétera, no va a aceptar esto, entonces no lo hagamos. No, es importante hacerlo. Después de esto, ya este tema quedó instalado en la agenda pública colombiana y mucha gente hemos seguido luchando por esto. Actualmente hay condiciones, bueno, una cosa rápidamente lo digo, se niega el referendo y 6 meses después el país está inundado, es decir, hay un invierno muy fuerte, se desbordan las aguas. Era una de las cosas que decíamos, proteger el ciclo hidrológico. Esto, por ejemplo, ocurre cerca de Bogotá, que es la capital. Paso rápidamente porque ya el tiempo se acaba. Y en este momento hay una cosa buena, y es que el nuevo alcalde de Bogotá, que es una persona de izquierda, señor Gustavo Petro, que venía para este foro y no pudo venir por problemas que se presentaron allí, ha establecido ya un mínimo vital gratuito de 6 metros cúbicos por familia, que favorece a 2 millones de personas. Esto es, digamos, algo positivo que creo que nos va a permitir seguir avanzando. En el caso de Colombia, la izquierda sí apoyó el referendo, el Polo Democrático Alternativo, que es el principal partido de izquierda, es pequeño, pero tiene representación en el Congreso, sí lo apoyó, lo defendió, y hicimos una buena llave con ellos. Bueno, esta es la experiencia que quería contarles, y desde luego yo sí creo, porque he oído aquí algunas cosas que me han dejado un poco desconcertado, no en este panel sino en otros. Yo sí creo que hay que seguir luchando por el derecho humano al agua. El foro oficial no va a aceptar esto, ya está claro. Tenemos que seguir luchando por esto, tenemos que seguir luchando por más democracia y estar convencidos de que solo el movimiento social, o lo que nosotros hagamos, estos sectores que estamos aquí, es lo que puede sacar adelante este tipo de iniciativas que son fundamentales para la vida. Donc, c'est les 3 expériences qui montrent que l'outil du référendum est un moyen de contournement souvent des forces politiques. On était tenté avec Elif de s'arrêter un petit moment sur ces trois expériences pour reprendre ensuite les autres mobilisations, mais on craint que le sujet étant tellement passionnant qu'on se prive des autres interventions. Donc on vous propose plutôt de continuer et d'avoir le débat général en même temps. Toutes les formes de mobilisation populaire et citoyenne. Donc, continuez. Oui, on va donc enchaîner directement avec le processus des mobilisations citoyennes. Donc, trois nouvelles expériences dans les mobilisations. On va commencer par Acné Maroc, avec Mehdi Lalou et Yasser Jmira, qui est par ici et qui peut nous rejoindre si je le souhaite. Je vais laisser la place. Donc, les mobilisations citoyennes dans le contexte du printemps arabe au Maroc, Acné Maroc. Merci Elif. Merci Elif. Alors, Mehdi Lalou pour ACME Maroc, Association pour un contrat mondial de l'eau, et Yasser Jmira. Sur l'intitulé, d'abord, je pense qu'on est en plein. Le sujet est extrêmement pertinent dans la relation entre la question de l'eau et la démocratie. Ça s'écrit haut et ça se dit démocratie, ou ça se dit démocratie et ça s'écrit haut, et ainsi de suite. On est d'autant plus la problématique est d'autant plus pertinente chez nous, et ce lien est d'autant plus important chez nous dans les pays pauvres, dans les pays du Sud, notamment parce que justement il y a deux éléments qui sont importants dans la question de l'accessibilité à l'eau ou l'accessibilité de l'eau. C'est la question bien évidemment de la démocratie et globalement de la séparation des pouvoirs et de la nature des régimes qui sont en place. Et l'autre élément, c'est la question de la pauvreté. Et l'on sait que l'eau est de moins en moins accessible lorsque la pauvreté augmente. Plus il y a de pauvreté, moins il y a d'accessibilité à l'eau. Non pas parce que l'eau est insuffisante, mais parce que les conditions de pauvreté font que les plus pauvres n'ont pas accès à l'eau. Et le deuxième élément, c'est que moins il y a de démocratie, moins il y a d'accessibilité à l'eau, parce que justement l'absence de démocratie est généralement liée à ce qu'on appelle la question de l'économie de rente. Vous avez un pouvoir en place, et ce pouvoir en place généralement domine toutes les ressources, et notamment les ressources qui sont de plus en plus rares, et notamment aujourd'hui il domine l'eau en ce sens qu'il peut l'accorder à qui il veut, comme il le veut, et dans le cas d'espèce, cette absence de démocratie fait qu'il y a des liens importants également en termes de relations internationales avec un certain nombre d'États et un certain nombre de groupes internationaux, et l'absence de démocratie fait qu'on a tendance plus facilement à donner l'eau à des groupes internationaux, et en l'occurrence pour ce qui nous concerne, Veolia et Suez, dans le cadre de ce processus de privatisation des services publics. Et c'est le cas qui est aujourd'hui le plus flagrant au Maroc depuis 1997, avec l'arrivée de groupes internationaux pour s'approprier la gestion de l'eau. L'absence de démocratie, c'est aussi l'absence de transparence. C'est aussi l'opacité dans le passage, dans la passation des marchés, ce qui fait que finalement on accorde les services de l'eau, les services de l'assainissement à qui on veut, comme on veut, et on est en plein dans cette perspective. L'absence de démocratie, c'est aussi la prévalence de l'intérêt privé et de l'entreprise privée sur l'intérêt général et sur le service public. On est également dans cette perspective-là, qui fait que nous avons une partie de la population qui n'a pas accès à l'eau, notamment dans le monde rural, une partie de la population, ou une large partie, une bonne partie du monde rural. Nous avons des quartiers pauvres qui n'ont pas accès à l'eau, justement pour ces raisons-là. Et nous avons une tarification de l'eau qui est en général plus favorable à ceux qui consomment le plus, également plus favorable à ceux qui détiennent des golfs, plus favorable aux touristes, notamment dans les classes supérieures, et également une tarification qui est favorable à l'eau agricole, généralement qui est orientée vers les exportations de produits agricoles à l'étranger. Par contre, les régions pauvres ou ceux qui ont des revenus les plus bas ont des difficultés à accéder à l'eau pour ces mêmes raisons. Maintenant, évidemment, dans le cadre d'un certain nombre de processus, la société civile a commencé à se mobiliser depuis un certain nombre d'années. Elle a commencé à se mobiliser notamment au Maroc avec l'arrivée d'ACME Maroc, justement. justement en parallèle avec les ACME qui ont été créés un peu partout en France, au Canada, au Québec, en Suisse et en Italie plus particulièrement, avec cette mobilisation internationale. Et on est arrivé à un certain nombre de résultats malgré tout sur le plan du droit. On est arrivé à deux résultats majeurs. Un résultat qui a notamment, on a vu l'État marocain qui a reconnu dans le cadre de la résolution des Nations Unies du mois de juillet 2011 le droit d'accès à l'eau, ce qui est nouveau pour le Maroc. Et puis nous avons, grâce à la mobilisation de la société civile, il y a une autre session où l'on parle de cette mobilisation avec un cas symptomatique au Maroc, qui est le cas de Ben Smith. Et tout à l'heure dans l'après-midi, on aura une autre session qui va parler de ce processus. Nous sommes parvenus à faire inscrire, dans le cadre du mouvement du printemps arabe, Yassir Ghimira va en dire un petit mot, nous sommes parvenus à inscrire dans la constitution marocaine, qui a été adopté au mois de juillet dernier, pour la première fois, le droit d'accès à l'eau comme un droit constitutionnel. Ce qui est une première en Afrique du Nord, une première dans le monde arabe. Évidemment, cela, alors que cette constitution, pour nous, en tant que force politique par ailleurs, nous avons voté contre, nous l'avons boycotté pour des raisons fondamentalement politiques, parce qu'elle ne change pas la structure du régime du pouvoir en place. Mais évidemment, malgré cela, la société civile a pu inscrire cet élément de droit à l'eau comme un droit humain fondamental. Et bien évidemment, nous savons qu'il reste encore très loin entre les lèvres et le verre d'eau, et que cette lutte-là va continuer justement pour faire face à ce processus dont j'ai parlé, d'opacité, d'absence de transparence et de domination du secteur public ou de domination du domaine public par des intervenants privés, et en plus particulièrement dans le cas de l'eau. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Yassir Ghimira, je suis membre du bureau national de l'association pour un contrat mondial de l'eau, ACME Maroc. On me demande d'être très bref, je le serai. C'est pourquoi je vais faire une petite présentation, une petite projection, et je vais conclure. Avec des images et des illustrations. Alors, c'est la mobilisation pour l'eau au Maroc. On va voir deux cas. C'est le cas de Ben Smim, comme M. Mehdi a dit, c'est un petit village du Moyen Atlas qui a lutté contre la spoliation de sa source d'eau et qui a payé le prix cher. C'est une petite introduction, une petite idée sur le village de Ben Smim. Alors, la bataille contre la privatisation des eaux de source continue au Maroc, et particulièrement à Ben Smim, petit village de 3500 habitants, pour l'agriculture et l'élevage présente la majorité des revenus. D'accord. C'est l'historique de la problématique. C'est la source de Ben Smim, l'objet de la spoliation. Ceci, c'est le débit de la source en mois de mars. En mois de mars, c'est juste après la fonte des neiges, parce que c'est une région montagneuse. C'est le petit village, vous voyez la pauvreté. Alors, c'est l'usine de la mise en bouteille qui est en cours de construction. Qui était en cours de construction. Maintenant, elle est déjà en place. Voilà l'usine. C'est Moulay Ali Tahiri, le doyen de la lutte des villageois de Ben Smim contre la privatisation. Il est avec nous. Il est juste à côté, dans notre salle. Il fait son exposé. Voilà l'exemple de protestation des villageois. C'est une marche qui a été organisée avec ACME Maroc et d'autres associations de la société civile marocaine. Et vous voyez, pratiquement tous les villageois sont contre la privatisation de leurs sources. Alors, peut-on parler de démocratie quand tout le monde est contre? On fait la concession quand même. C'est ça la démocratie? Je pense pas. Voilà des protestations. Elles sont continues. Merci. Alors, je passe très rapidement parce que pour ne pas perdre le temps, c'est la participation des ONG marocaines qui ont soutenu les villageois de Gonsmien dans leur lutte et qui ont donné un grand coup de pouce à cette lutte. On voit des représentants d'Acme Maroc et d'Attac Maroc et d'autres associations comme l'Association marocaine des droits humains, etc. C'est l'eau qui est déjà en bouteille sous un autre nom commercial qui est un IFRAN, c'est pour tromper les consommateurs parce que Gonsmien c'est un nom connu qui a connu des luttes, etc. On a choisi un autre nom. Je passe rapidement à la mobilisation contre la gestion déléguée. C'est l'autre volet. Je passe rapidement. C'est les protestations du mouvement 20 février au Maroc contre la gestion déléguée. On voit Violia dégage, l'IDEC dégage. Voilà la gestion déléguée au Maroc. Ils ont promis, c'est à Casablanca, où il y a l'IDEC, la Lyonnaise des eaux, la gestion déléguée, bien sûr, pour aux consommateurs d'améliorer le service. Et voilà, les inondations, voilà l'assainissement. Et puis à Rabat, vous voyez, avec quelques millimètres de pluie, on arrive à ce paysage. Voilà. C'est fini? Bon, j'aurais aimé dire un tout petit mot, mais tout le monde est pressé, c'est pas grave. Bon, bien, merci Yasser et Mehdi, on reviendra dans la discussion sur la façon dont on peut constater le succès de cette lutte en étant solidaire du direct de Gonsmien. On continue. Alors, nous attendions donc un intervenant d'Équateur, hein, Carlos Pérez, sur les mobilisations d'Équateur. Malheureusement, il n'a pas pu être avec nous. Et nous avons, mais il y a quelques jours, en fait, une semaine à peu près, mais Pilar va nous raconter, il y a eu une grosse mobilisation éclair en Espagne, à Madrid, contre la privatisation du canal Isabel II. Et ça nous a paru très, très important, dans le cadre de cette session sur les mobilisations, de présenter cet exemple. Donc, je passe la parole à Pilar Espinas, de la plateforme contre la privatisation du canal Isabel II. Buenos días a todos. Mi nombre es Pilar Esquinas. Vengo de la plataforma contra la privatización del canal Isabel II. Muchas gracias por venir hoy aquí y por tener estos minutos de atención hacia la movilización ciudadana que tenemos en Madrid. Bueno, el PowerPoint que os traía es muy, muy denso, pero si queréis, podéis coger mi correo electrónico, que es Pilar Esquinas, mi nombre y mi apellido, todo junto, @yahoo.es, y os lo puedo enviar para que lo tengáis. Está en español, pero bueno, es bastante completo en referencia a toda la información, tanto jurídica como económica, de lo que es el problema del canal Isabel II. Me voy a centrar solamente en unas fotografías que vienen aquí para que tengáis un concepto que es el tema del canal Isabel II. Bueno, estamos hablando que la empresa Canal Isabel II son 160 años de servicio a toda la Comunidad de Madrid. Lo que es la provincia de Madrid, estamos en el centro de España y es una de las más importantes, aquí tenéis el mapa de lo que es la región de Madrid y da no solamente a lo que es la ciudad de Madrid, sino que da a toda la comunidad en la que estamos ahora mismo, les digo, 6 millones de personas, pero posiblemente en unos años lleguemos a 10 millones de personas. Tanto la organización me dijo que por favor me centrara, ya que no tenemos tiempo, en lo que es en la movilización y por qué el tema del canal está siendo tan importante para la ciudadanía. Y es porque el canal es 100% público. O sea, cuando hablo de canal, es una empresa, que son 35 empresas. Bueno, voy a pasar esto deprisa. Son 35 empresas que. Bueno, lo vais a ver un poquito de lado, pero me interesa también que lo veáis. A ver, indígena. No vais a ver que está así en Indiana, pero bueno, este es el canal Isabel II, son el 100% público, pero son 35 empresas con una división en Sudamérica que da servicio a Colombia, Venezuela, ciudades de Colombia, ciudades de Venezuela, de Santo Domingo. Tiene I+D+I, o sea, es una empresa que tiene servicios tanto de recursos humanos como de generación de energía, abastecimiento, o sea, no es una empresa pequeñita, que, no, no, es una empresa muy grande, son 5.000 millones, yo ahora mismo como abogada estamos haciendo un levantamiento de velo, una valoración de cuánto es la empresa, son 5.000 millones, y está dando alrededor de 160 millones de beneficios. ¿Qué ocurre? Tenemos un momento económico muy malo y se está intentando que los ayuntamientos que tienen una deuda muy grande, y en este caso Madrid, consigan tener liquidez rápida. En el año 2008, como esta empresa es 100% pública y nuestro sistema jurídico es bastante protector, en el año 2008 se hizo una modificación de la ley para poder privatizar una parte de esta empresa. Bueno, pues ¿qué ocurrió? Que modificando el artículo 16 y 17 se podía privatizar el 49%. Se crea la plataforma para frenar esta privatización y se inicia una estrategia. Somos ciudadanos voluntarios, no cobramos y lo único que podemos aportar es nuestra experiencia y nuestra voluntad. Hay gente de economistas, abogados, amas de casa, trabajadores. Somos un grupo colectivo de tanto de sindicatos políticos, movilización ciudadana y sobre todo el 15M. Sabéis que los indignados, y el otro día cuando reuní, no entendía que era el 15M, el 15 de mayo fue el levantamiento de Madrid y el levantamiento de España, sobre todo con el movimiento indignado, y la plataforma, lo que cuando se inicia hace un año y medio, empezaba informando jurídicamente qué era lo que suponía el canal y cómo podía modificar esto a nuestro sistema de vida. También hubo se inició una estrategia con los trabajadores del canal, porque ya os digo que al tener tantas pequeñas empresas son personal muy muy especializado y que también pueden perder sus puestos de trabajo. Se inició también una formación con concejales y alcaldes, porque al ser 100% público son ellos, concejales de estos pueblos, los que tienen que firmar ese convenio a 50 años, perdiendo la gestión integral del agua en pos de una empresa privada, y la movilización ciudadana. El 4 de marzo tuvimos un referéndum a la italiana, pero fue muy a la española, porque fue con una caja, y teníamos una caja en la que solamente había un botijo. El botijo es esto, es un símbolo muy español, que era lo que los agricultores llevaban al campo, el agua, para que estuviera fresquita. Y es nuestro símbolo. El botijo es nuestro símbolo y es lo que nos está diciendo. No queremos que se privatice algo que es nuestro. Y a través de Twitter, Facebook, porque no teníamos la prensa en nuestro favor, no teníamos ni medios de comunicación, se convocó a 177.166 personas que votaron durante las 11 y las 6, ¿es el motivo? Y las 6 de la tarde, diciendo no quiero que se privatice el canal Isabel II. ¿Qué tenemos con esto? Tenemos que gente que ha estado colaborando desde el 15M, desde los indignados, es un ejército de personas que están esperando una orden para empezar a decirle a nuestro gobierno que no estamos de acuerdo con que este proceso siga adelante. Está habiendo ya problemas por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid porque ya no es tan fácil. Lo primero, porque la masa social está empezando a tener opinión. Segundo, porque los concejales y alcaldes están empezando a tener dudas de si firmar ese convenio. Y tercero, porque los trabajadores están empezando a decir no quiero perder mi puesto de trabajo. Entonces, lo que era tan rápido y tan fácil, no. ¿Y por qué es? Porque igual que me estáis mirando ahora todos y tenemos nuestra mente en una cosa que es no queremos privatización, no queremos que nuestra agua sea una mercancía, también tengo mi experiencia, tengo mi voluntad y mi energía como ciudadano y que creo en la democracia, el primero, que se me pregunte, y segundo, el poder participar en algo que sí que me afecta a mi factura. Por eso vamos a iniciar en unos días la revisión de facturación y que muchos ciudadanos, presidentes de comunidades y asociaciones de consumidores empiecen a ver esa revisión, porque hay una directiva marco de usuarios y consumidores de la Comisión Europea, que nos dice que yo soy consumidor, pero no solamente estoy obligada a pagar, sino estoy obligada a pedir un buen servicio y una revisión de lo que está pasando con mi factura, por eso es lo que pago. Así que muchas gracias. Aquí tenéis una vecina, una amiga, y que está encantada de poder estar compartiendo con vosotros este tiempo y que podéis contar conmigo para vuestras batallas, porque aquí hay dos manos que también están por ayudaros. Et on va en Grèce. Oui, alors notre dernier intervenant, c'est donc, il vient de Grèce, Georgios Archontopoulos, d'Initiative 136 et Workers Unions. Καλημέρα. Good evening, everybody. I'm a worker, I'm a the trade union workers secretary of AIA, the company the same. It's the north place of Greece. And our company is going to be privatized very, very soon, in the next 2 or 3 months, because of the crisis of in Greece. I was prepared to come here to talk especially about the armobilization against the privatization, but because of the situation in Greece, I was asked to mention the situation in Greece, because it's very, very important for all of you. And all these 3 days here, everybody mostly is asking about the situation in Greece, not so much about the privatization of our company. So I will divide my small speech in 2 pieces. The first one will be about the privatization, and the second one about the situation in Greece. So our company is a public company. The 76% is owned by the state, and the 24% is stock market, but not in hedge fund. It's spread around the smaller shareholders. There was a first attempt of privatization in 2009 by the conservative government that year. So my union and me, we start to prepare about a fight against privatization, because we knew, we make research against about privatization around the world. We had the example of Copacabana, about Argentina, about everything. So we understand that this is a very, very big issue for a very small union like us. Our company now has only 270 workers. So the first decision for us before the globalization was one. We will never stop the water flowing in the pipes to the public. Because until that day, it's used in Greece. When a union wanted to target, to take something in hand, always pressures another group of people. Until that day, let's say when the electricity workers want to have a strike, they're cutting the electric power to the houses. So because of this globalization, we take decisions that we want the people with us and not against us. So it was a very, it's a huge thing, the privatization. We came to explain to everybody what is privatization and make people fight not for us, but for themselves. So we acted as an activist and not as a syndicate or as a workers. So we made a very big campaign against privatization. People really didn't know what is privatization. In 2008, we had 3 days of hunger strike in front of the International Fair of Thessaloniki. It's a very big expedition in Thessaloniki, very big park. The Prime Minister was there. So we attract the interest of the media. Next point is we had 10 days of occupation, the central building of AIA, the company. So again we were the headlines, but not the big media, only the small and the small newspaper. Because the big media, the big channels, the owners are the partners of Suez and Veolia in Greece. So of course they don't want to show what's really going on on us. So I want to mention that when in 2009, I had to apologize because I'm a little bit stressed, I'm a fast talk, sorry. So in 2009, when I want to help to, I want to say in public, a movie makers of Flow for the Love of Water. It's a movie that will really, really help us in what we're showing it around the city, in a small group of people, and inform them about the privatization. So, when I was mentioning about Cochabamba and about Argentina, usually the audience says, oh come on, this is far away, this is the Latin America, this is, that don't happen here, this is Europe. So 2 years later, now the second attempt at privatization, now it's sent out, it's not a privatization, because of crisis. People realize that now we are worse place than Cochabamba, than Argentina, than everywhere, every other country. Because now we are in Greece, we belong to the big, you know, Portugal, Italian, Greece, like this, and we are in the side of Europe, the side of the world. So people realize what really happened. So we did it only to mobilize for the mobilization. We had to give an answer. Yes, I got 5 minutes. We can give an answer, not only to say no, no to privatization. So, we took some lessons from Berlin and the Italy referendum. So we suggested to make a referendum in Thessaloniki. We got all the municipalities. All the municipalities in the major said yes, but nobody studied the referendum. Nobody. Nobody. So our second attempt was, last summer was the movement of indigenous in Spain. So we can get in touch with them. And during this connection was born the movement 136, initiation 136. This is our poster. And in a short story, our suggestion is only to verify the cost of the company, because the company has in the last 3 years 60 million pure profit, 60 million pure profit, euros, and they sell it for about 70 million. That's why I tell you it's not, yes, it's a limited way situation. So we divided 70 million with the water meter society per household, let's say for example. So the amount of the money for per household is 136 euro. So if every household of Thessaloniki gives 136 euro, we can say to the government, take the money and leave us alone. Leave the company to us. We get the public company in a public hands, in a social company. That's a little bit to go about privatization. So there comes the crisis now. Of course, comparing to the first attempt at privatization, 2009, now it's much more difficult for us. It's really difficult because at that day, today, Greece had a problem of survival. And when you have a problem of survival, you really don't have the soul, or you don't interesting about what's happening next to you, even if it's in the future of yours. So, in Greece today there is no constitution, there is no democracy. We get a former banker club there, that he is a prime minister. He's not elected. He was putting there with the two big parties, the conservatives and the socialists. Imagine that the social prime minister, Joseph Andreu, before the election, when he was the leader of the government, the big party, before he became a prime minister. Before the prime to become prime minister, he took our dessert, who was a very big sign, not for sale, and he took a photo of this. It was all around the media in Greece. Yeah, is not for sale. And after 2 years, he's selling us for money. So the Greeks now are really under war. They want to exterminate the Greek people. believe me, small kids in school fall unconscious, before starting. It's a tragic situation. We have 1,700 suicides because of ecological reasons. If you go to the hospital, you need to bring your own medicines, right? Nobody cares. Our government signs two memorials. There are hundreds of pages in two memorials. They are hypocrites because they say that these memorials are to organize the country. There are so many laws that they reduce the salaries, they are raising the taxes, but not even one law, not even a sentence from IMF or from European banks or from all of these responsible guys that they take decisions for us or without us, not even one sentence, one proposal to stop the tax invasion from the rich. Not even one. They really don't care. That's why we said we're in a war. They want to exterminate the Greeks, and the Greeks is just the beginning. After us, it's Italy, it's Portugal, it's France, it's everybody. It's a war. It's not a crisis. So we have to fight about this war. We have to fight because we have no choice. Their choice for us is to die or to be king. Our choice is to die or to be free. That's what our mission. Our revolution was 1831 against the Turks. And I want to close my speech short for over time with make a small mention to a poem. It was written by Yanis Ritsos, a very famous poet in Greece. He was in jail because of his ideas for the fascism, for the dictatorship. And this poem, it was composed to the music by Mix Todorakis. Do you know Mix Todorakis? He's very famous. He's a composer of the national hymn of Palestine. He's 86 years old, he's very old, and still going to the demonstration on the road, and the police throws guns on him. So, the meaning of this poem, sorry, my name. It's not easy to translate something, especially a poem, because the poem is the soul of the poem for the writer. But I would like to give you an idea. It speaks about Romiosini. Romiosini is a Greek. Imagine a Greek woman. So I'll say, don't cry for Greece. Don't cry for Greece. It has two parts. The one part is very pessimistic, very sad, and the second part is to give you a hope. So it says, don't cry for Romiosini, for Greece, even if she's ready to die, even when there is a knife deep to the bone, even there is a rope around the neck, because look, she's rising from down, standing up. She grows and getting stronger and stronger. And suddenly, she's hitting the fist. The fist is IMF, the banks, the fast, the censorship, anybody's against democracy. And finally, she's hitting the fist with the harpoon of the sun, because the sun is the hope. The sun is the symbol of this. Sun is the hope of everybody. You see, in Arab Marseille these days, when it's sunny, everybody's mind. When it's cloudy, when it's a bit miserable. So the sun, the power of Greece, is giving the power to this lady to harpoon the peace. And we have to win, and this time I refuse you to listen to this song, sorry, just 2 minutes, because I think it's very important, it's very important to know it. It started very, very low, very slow, and getting stronger. Wait, no. Merci Jean-Pios pour ce beau message d'espoir. On voit bien qu'on est allé au cœur d'un mouvement extrêmement violent, brutaux parfois, mais en même temps, on est dans une nouvelle phase de nos luttes, c'est évident, et je vous assure, pour avoir été, pour avoir mandat de représenter la région Île-de-France aussi au forum officiel et d'y porter la même voix que je porte ici, on ne chante pas au forum officiel. Il n'y a pas beaucoup de joie, il n'y a pas beaucoup de bonheur, il y a des gens qui d'ailleurs étouffent et qui viennent de temps en temps regarder un peu ce qui se passe ici. Il se dit qu'une délégation officielle d'un des pays d'Amérique latine hier après-midi a claqué la porte en disant, a claqué la porte dans la séance la plus officielle en disant qu'ils se rendaient au forum alternatif, là où se passaient les choses. J'ai proposé hier qu'on envoie un message au forum officiel en leur demandant de bien vouloir nous rétrocéder rapidement, bien sûr, les quelques milliers de repas qui chaque jour sont gaspillés parce qu'il n'y a pas le monde qui est là-bas, qui était attendu. Ils attendaient 30 000 et c'est beaucoup, beaucoup moins que 20 000 chaque jour qui s'y rendent, alors que des moyens considérables ont été portés, ont été donnés par les États, notamment par le gouvernement français. Donc je ne sais pas si vous pourrez en être, mais ça serait vraiment bien parce que nous, on mangerait mieux ici, et puis on n'a pas besoin de faire la queue, et parfois de louper les débats à cause de la cohue du midi. Bon, donc on a une heure pour débattre, poser des questions, évidemment, tirer des leçons de ce que je crois être une nouvelle étape des luttes contre la marchandisation de l'eau qu'on est en train de connaître et de traverser, et le succès d'ailleurs du forum alternatif est témoin de cette nouvelle phase dans laquelle nous sommes. Bon, et en même temps, nous n'avons pas toujours des victoires, donc la parole est aussi à ceux qui sont en train de lutter et qui veulent nous raconter d'autres expériences que celles qui ont été mises à l'honneur ce matin. Donc on prend les... Vous levez la main, vous essayez d'être court, bien sûr. Pas de questions. Puede intervenir cantando, ¿eh? Question ou réaction? Là. Là. Mr. President, forgive my English. I come from Grey School. I was very excited to meet you before. Greece is exactly a laboratory. A laboratory for neoliberal reforms in all levels. So, it's characteristic that there is not only the privatization of the nets, of the public nets, but also the privatization of the deposits. The representatives from Berlin told about difficulties that the workers, the syndicates, it's difficult to understand the meaning of the privatization of deposits. So, I come from a place in northwestern Greece, in Kalina, in Epiros region, the most the western region of Greece, which the public nets start to face problems during summer because of the growth of the very much the very big growth of grabbing of the private grabbing quantities. The last 2 years this growth was 1,000 and 2,000 percent the last 2 years. So it's a big goal, it's a big bet to connect these strategies against the privatizations, not only the nets but also the deposits. So it's a crucial role for the syndicates of Greece to connect these strikes, to fight together in these two Oui, bonjour à tous, je suis Jean Bertin, je viens de Madagascar et je m'adresse beaucoup au Maroc. Ma question, c'est que vous avez dit tout à l'heure qu'il y en a beaucoup de la population qui n'ont pas accès à l'eau potable en milieu rural. Ce que je veux savoir, c'est que quel est le taux d'accès à l'eau potable en milieu rural au Maroc, le pourcentage de l'accès à l'eau potable et de non-accès à l'eau potable. La deuxième question, c'est que j'ai reçu tout à l'heure que vous avez organisé avec la société civile une mobilisation mobilisation sociale et vous avez réussi à inscrire le droit à l'eau dans la constitution. Ma question c'est que après ça, que voulez-vous faire? Quelles sont les alternatives? Quelles solutions voulez-vous faire pour aboutir à l'accès à l'eau potable pour la population qui n'ont pas accès à l'eau potable? Avant de laisser Mehdi répondre, et pas du tout pour squeezer la réponse de Mehdi, mais en tous les cas pour information, il y a un débat à 13h, qui est intégralement consacré à la question de l'instruction dans du droit fondamental à l'eau dans les constitutions. Donc c'est pas du tout pour. En tous les cas, il y a un autre débat qui va permettre d'approfondir cette question-là. Mehdi, tu peux répondre? Très rapidement, le Maroc est un pays africain. Le Maroc est un pays africain, il a la chance seulement d'être sur l'Atlantique, donc avec les influences de l'Atlantique importantes. Mais cependant, comme je l'ai dit, il y a un problème de liaison entre la pauvreté et l'accès à l'eau. On trouve aussi dans d'autres pays africains, au Sahara et ailleurs, au Congo et ailleurs, on a parlé de la Colombie, là où il y a la pauvreté, il n'y a pas d'accès à l'eau. Avec la pauvreté, il n'y a pas d'accès à l'eau, puisque un pays comme la Colombie, on vient d'en parler, c'est 7% des réserves mondiales d'eau. Là, je suis à court, là, le Niger, on a d'autres pays qui sont traversés par des fleuves importants, mais pour autant, la population n'a pas accès à l'eau. Alors, chez nous, donc, pour aller tout droit à votre question, le monde rural, c'est à peu près 50% de la population, 45-50%, et on a ce qu'on appelle un accès à l'eau. À l'eau, c'est pas nécessairement une eau potable. Elle n'est pas sous contrôle, elle n'est pas complètement potabilisée, mais elle est, on va dire que les gens n'en meurent pas. Les gens n'en meurent pas, mais c'est bon, aujourd'hui c'est à peu près, c'est important, 45% de la population, sauf que selon les normes des Nations Unies, les normes de l'UNESCO, l'eau se trouve à 500 mètres des maisons. C'est pas une eau à l'intérieur des maisons, c'est pas une eau par robinet, c'est une eau qui arrive pour cette population par bord de fontaine. Et donc chaque matin, si l'on doit faire 500 mètres pour amener l'eau pour la boire, évidemment, ça fait toujours problématique. Donc ça, c'est la première question. Maintenant, comme Élie vient de le dire, il y a une session cet après-midi consacrée aux mobilisations. Et bien évidemment, lorsqu'on inscrit l'eau dans la Constitution, c'est pas pour autant qu'elle arrive dans les robinets et qu'elle est accessible à l'ensemble de la population. Le combat justement commence pour justement passer à l'eau véritablement service public, avec un accès pour tous, puisque nous partons du principe que l'eau est un bien commun et un droit fondamental. Merci. Alors peut-être que tous ceux qui veulent prendre la parole, lèvent la main, comme ça on va s'organiser un peu. Donc il y a un monsieur qui a déjà le micro. Christian au fond. Madame. Jean-Louis. Donc, allez-y. My name is Michael Barber from the Norwegian Water Union. We will try to support the upcoming trends, but we are few members and it will be limited. It will be not limited how much we will be able to even if we make campaign, I imagine we will have limited funding to assist you. But I want to ask the approach of the Norwegian Water Movement is that the water supply already belongs to the people. And municipalities only managing on our behalf. I have been in technical department, I'm a civil engineer, I have been running municipal water supply since 1974. 11 years in one commune, 10 years in another commune, and 8 years in a solid way. So I've been in the technical department all my life, I'm retired. But I want to challenge this fight for the right to work. I mean, we own the water. Not a specific company, not a specific person, but the inhabitants of the region to be served are the real owners. And I think it will be illegal. We should be sued if the government tried to sell our water. It's illegal. That's a theft. So I challenge participants here to comment on whether this way of reasoning is correct or not. I think we own the water. No company, no shareholders should be able to commercialize it and get rid of our mutual property. It's our property, the rain itself is provided from above. And maybe someone can claim that they have paid for the pipes and the cleaning technology and all that. But that's question number two. That can be arranged so that nobody can claim this to be a stolen. We don't want to steal anything. We want to claim our rights, and we are the owners. So they are not allowed to sell it, even if the price in Greece is low. It's a catastrophic problem because nobody has any money. So I want to have you try that approach. That we already own it, and public, political administration and everybody are only running it for us, and they can sell it. That's silly, and we don't accept that. Thank you. Approchez le micro. La TVA a supposto il cambio del paese e il passo dei passaggi ha supposto anche il cambio del paese che lo sapevamo, un cambio della fiducia nel tema dell'anno. La seconda pregunta, credo che lo stiamo vedendo in termini No, perdón, no se entiende. Más fuerte, más fuerte. Más fuerte. Lo que los medios de comunicación transmitían sobre el problema del agua en España era, por ejemplo, los titulares siempre eran guerra del agua. Ahí lo que me interesa es saber si el modelo de descentralización política permite la mejora de la historia imperial de la temática del agua. Ça au fond. Bonjour, merci. Moi, je voulais réagir. Jacques Perreux a évoqué l'idée des témoignages de ce qui se passe, des questions. Moi, je voudrais juste faire un témoignage d'un échec pour en tirer positif. Je suis élu au syndicat des audits de France. Le syndicat des audits de France, c'est le plus grand syndicat de collectivités, 4 millions d'habitants, délégués à Veolia, vous connaissez bien ici, depuis 1923. En 2008, s'est posé la question du renouvellement ou non du contrat et un certain nombre d'élus et surtout un certain nombre de citoyens se sont mobilisés pour essayer de quitter cette délégation des délégateurs privés et revenir en gestion publique. Il y a eu, je ne rentre pas dans les détails, de nombreux. Plus de 1500 élus en Ile-de-France ont signé une pétition pour se retrouver en régie publique, plus de 80 débats avec 10 000 personnes qui ont participé, et un vote, on se souvient parce que ça m'a marqué, le 9 décembre, où le comité syndical, environ 150 communes, a voté, et personne n'aurait pronostiqué, n'était capable de pronostiquer ce qu'allait pouvoir donner le résultat de ce vote. Les équilibres entre ceux qui avaient annoncé qu'ils voteraient pour la régie publique et ceux qui avaient annoncé qu'ils voteraient pour la continuation de la délégation étaient à peu près équilibrés. Donc on était dans un débat, je pense, petit mais inégalé de débat démocratique des citoyens en Ile-de-France sur cette question. Et puis, l'argument démocratique ultime est arrivé au lieu de. Qui est quand même la pratique pour des élus qui rendent compte dans les citoyens de leur vote. Démocratie ultime, quelqu'un a demandé à ce que le vote ait lieu à bulletin secret. Et le résultat du vote à bulletin secret a permis que la délégation l'emporte très largement au-delà de ceux qui s'étaient engagés pour ça. Et donc un certain nombre de gens qui avaient voté, qui avaient annoncé qu'ils voteraient pour le retour en régie publique, visiblement se sont sans doute trompés lors de ce vote. Voilà, c'est un exemple de pourquoi la démocratie n'est pas partout là où on la voit. Merci. Merci, merci Jean-Loup. Ça tombe bien. Vous êtes mis d'accord. Merci. Oui, Jean-Louis Flander, Marseille, hein, ancien élu en région parisienne. Oui, bah, ça tombe bien après ce que vient de dire l'élu au syndic, je voudrais faire. D'abord, sur la Grèce, il y aurait tellement à dire que je dis rien du tout. Deuxièmement, sur les luttes, je crois que l'absence de sectarisme et la volonté d'unir tous ceux qui sont pour l'eau bien public et comme marchandise, ce que j'appelle l'orientation italienne, j'ai appris, c'est pas comme l'Italie, heureusement, ce que j'appelle l'orientation italienne, c'est une belle leçon pour l'avenir, en particulier en France, où il y a quand même beaucoup de sectarisme de partout. Et puis, une dernière chose, puisque l'atelier, c'est démocratie et eau, je voudrais dire qu'il n'y a pas de démocratie réelle s'il n'y a pas d'information réelle. Et à ce sujet-là, étant un peu dans le vin depuis longtemps, je voudrais dire que le secteur de l'eau et de l'assainissement est un secteur particulier dans le monde capitaliste. C'est un secteur non pas de profit, c'est un secteur de surprofit énorme. La petite société qui est à la générale des eaux, qui s'appelle Veolia maintenant, elle a changé de nom parce qu'il y avait beaucoup d'affaires de corruption. Il faut changer de nom. Plusieurs fois. C'est permis, en 60-70 ans, de racheter des hôpitaux avec l'argent de l'eau, des maisons de retraite, des centaines d'entreprises dans le domaine des déchets, des transports. Et il y a eu encore pas mal d'argent pour corrompre partis politiques et voir quelques élus. Tout ça avec ce que j'appelle des surprofits. Parce que ce n'est pas 7% ou 11%, c'est souvent 50, 100, 200%, et encore plus sur l'assainissement d'ailleurs. que sur votre table, je ne pourrais en témoigner à ceux qui s'intéressent. Donc je peux dire que les comptes de ces sociétés sont illisibles parce qu'elles ont beaucoup de prestations de sous-traitance, de prestations de services par contre, avec leurs filiales. Et donc les prix entre elles sont absolument incontrôlables. Et pour la commune que je dirigeais, nous sommes allés jusqu'au Conseil de la concurrence qui a inscrit un dossier pendant 3 ans. Et le Conseil de la concurrence a conclu par écrit qu'il ne pouvait pas contrôler tous les comptes de ces sociétés. Donc la démocratie sans information, dans le domaine de l'eau en particulier, c'est problématique. Merci Jean-Louis. Alors il y a trois femmes qui ont demandé la parole. Ici. I had a question for any of the panelists. Some of the panelists discussed a little bit the ecological condition of the waterways, and I'm wondering what has been the experience of privatization on the condition of the waterways themselves. How does that affect the condition of the waterways? Voy a traducir lo que dice ella en alemán. Okay. Se llama Gerlinde Schermer, es una de las pocas miembros del Partido Socialdemócrata que entonces era miembro del Parlamento de Berlín y votó en contra de la privatización del agua y por eso ahora ya no está más en las listas de su partido, pero en la mesa de agua de Berlín. Quiero hablar sobre un detalle que nos parece muy importante, que nosotros llamamos en alemán Schuldenbremse, el freno de las deudas, un método que nuestra señora Merkel ha conseguido meter a toda la Unión Europea. Also alle europäischen Länder werden gezwungen zu privatisieren mit dieser Schuldenbremse und deswegen denke ich, das ist meine Bitte, dass wir uns international gegen diese Schuldenbremse wenden, weil das die Ursache für weitere Privatisierung ist. Este freno de las deudas es, abre la puerta para todo tipo de privatización y por eso ella propone que nosotros a nivel europeo nos oponemos a este freno. No sé cuál es la palabra correcta de ese, pero acaban hace poco de hacer eso para de forzar a todos los países de la Unión Europea de firmar este freno de deuda. Wir haben in Berlin, nur Berlin, 63 Milliarden Schulden. Und dann wurde die Privatisierung durchgedrückt und alles wird noch schlimmer. En Berlín tenemos 63 mil millones de deudas y era el... ¿Cómo? Deudas. Deudas, sí, deudas. Y eso era el argumento para privatizar, pero claramente se ha empeorado mucho con eso. How many people have not... viele haben keine Arbeit oder Billigjobs. Sí, por eso tenemos una tasa muy alta de paro en Berlín. Ja, wir hatten 370.000 Industriearbeitsplätze und jetzt nur noch 100.000. Teníamos 360.000 puestos de trabajo antes y ahora tenemos 100.000. Deswegen sage ich, Berlin und Griechenland, das ist dasselbe. Ja. Por eso piensa que Berlín, la situación en Grecia son casi iguales. Monique Dantal, réseau féministe Rupture, membre de la Marche mondiale des femmes. Hier après-midi, la Marche mondiale des femmes a tenu un atelier, notamment donc sur l'eau et les femmes, et on s'est rendu compte avec tous les témoignages qu'il y a eu que l'eau est justement souvent un frein à l'émancipation des femmes parce que précisément la pauvreté rurale et fortement féminine. Et ces témoignages montraient qu'il fallait à la fois renforcer l'accès à l'eau pour les femmes et lutter obligatoirement contre des représentations duelles qui fait que effectivement les femmes ont toutes les tâches de porter et souvent les hommes sont là assis à attendre que les choses se passent. Alors moi ce que je voulais vous poser comme question à vous tous qui sont intervenus, c'est dans cette danse de réappropriation justement de l'eau, quel est le rôle des femmes et donne-moi des détails là-dessus. Parce que pour nous, évidemment, sans l'implication des femmes, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de démocratie et il n'y a pas de progrès. Merci. Alors, je propose pour bien gérer notre temps. Il y a beaucoup de questions aux intervenants, donc le dernier en l'Équateur. Et puis, nos six amis répondent aux questions qui leur ont été posées. Buenos días. Bueno, más que una pregunta, quisiera, primero que es la disculpa del caso. Me hubiese gustado estar desde el inicio aquí, desde el inicio en esta reunión. Lo nuestro, yo soy de Guayaquil, el país del cual vengo es Ecuador. La ciudad donde vivo tiene o viene arrastrando un proceso de privatización desde el año 2000. Las instalaciones de la empresa servidora de agua potable y alcantarillado obviamente eran del Estado. O sea, digo eran porque se supone que ellos la declararon así, pero para nosotros todavía es nuestra, es del gobierno. Se armó prácticamente toda una mesa, todo un complot para declarar inservible la empresa y dejarla a mesa puesta a un proceso de privatización que ellos la llamaron concesión de los servicios. Desde ese año, un grupo de ciudadanos encabezados por César Cárdenas, que fue el que convocó a través del Observatorio Ciudadano a luchar por, primero, que haya el abastecimiento de agua para todos, la provisión de agua para todo el pueblo. Se pensaba que con la privatización o la concesión el agua iba a ser, primero, para todos, segundo, de buena calidad y tercero, no iba a haber afectaciones en el ambiente por el tema de los tratamientos de las aguas servidas. Nada de eso ocurrió. Hubieron muchas familias de extrema pobreza, con un presupuesto de $100 a lo mucho por mes, que no tenían agua y que tenían que pagar aproximadamente $5 por metro cúbico de agua para subsistir. $5. Habían enfermos, familias con personas enfermas que no podían pagar y a los cuales se les cortaba el servicio. Y para ellos poder reclamar el servicio tenían que primero pagar toda la planilla, 300, 400, 600, 800 o $1,000 para poder resolverles el problema. Hubo un levantamiento, como aquí nuestro amigo italiano, en Italia nosotros también hicimos el levantamiento y logramos concienciar a la población, concienciar al gobierno, concienciar al Estado. De esa manera conseguimos que en la constitución del año 2008 se declare que todas las empresas de servicio público, especialmente de agua potable, sean públicas, no haya privatización. Luego les mostraré en mi presentación cómo esto no está sucediendo todavía en Guayaquil. Ok, pero en todo caso yo quería demostrar que tenemos un caso de privatización que en estos momentos el 51% de las acciones que pertenece a la compañía Eolia a través de un nombre escondido que se llama Proambiente, pero es de Eolia la que tiene el 51% de servicios. Tenemos 0, 0, de aguas, de tratamiento de aguas residuales. Cero, no más. Yo pido la disculpa del caso, quisiera un poco explicar más la situación de nuestra de la privatización de nuestra ciudad en el taller de las 3 de la tarde. Gracias. Sí. Donc alors, la règle du jeu, 3 minutes par intervenant pour répondre. Donc Raphaël d'abord, ensuite de Raphaël. Bueno, muchas gracias. Aprovecho, no lo hice antes, para dar las gracias por mi, la ayuda para venir acá a Francia, Francia, América Latina, a la organización del FAME y a Edith, que fue la persona que estuvo en contacto permanentemente conmigo y creo que con muchos más acá. Muchas gracias. Lo primero, para responder su pregunta, el presidente Santos continúa las mismas políticas neoliberales de Uribe. La única diferencia es que Santos es un representante de la oligarquía colombiana tradicional y Uribe es un hombre, digamos, nuevo en cuanto no era de la oligarquía, pero sus políticas económicas y sociales son iguales. En eso no hay ninguna diferencia, porque como estamos viendo acá, un poco el problema que tenemos es que el capitalismo ha destruido el planeta, el ambiente, la naturaleza. ¿Por qué hay problemas con el agua? Porque está contaminada, etc. ¿Quién la contamina? El sistema productivo capitalista genera todo ese daño y ahora nos vende el agua embotellada de diferentes maneras. También contamina el aire y ahora también seguro nos va a vender máscaras para que podamos respirar. O sea, todo el daño lo convierte en una ocasión para hacer negocios. Ese es el fondo del problema. Otra cosa que quiero señalar, me alegra mucho que haya este movimiento en Madrid para evitar que se privatice el canal de Isabel II. Pero el canal de Isabel II se comporta en Colombia como una empresa privada. El canal de Isabel II domina el acueducto de Barranquilla y Santa Marta, dos ciudades de la costa colombiana. Como dice el compañero ecuatoriano, con un nombre camuflado. Allí se llama INASA. Entonces yo invitaría a que juntáramos la lucha de Madrid con la lucha de Colombia para mostrar esto, porque el problema no es solo la privatización, es la mercantilización del agua. Una empresa pública puede actuar como empresa privada cuando mercantiliza el agua. O sea, es un fenómeno complejo que tenemos que develar. Entonces, este punto me parece que es importante. Estoy totalmente de acuerdo contigo, entonces no tengo que decir eso. Quiero enfocarme en un tema que muchos ya han hablado de eso un poquito, que el agua es un bien común que aparece a nosotros. Pero el problema no es tan fácil, que nosotros somos los buenos y hemos entendido esto y ellos son los malos. El problema es más profundo, porque el capitalismo no ha solo está destruyendo nuestro planeta, ha entrado mucho en nuestras cabezas. Entonces, pensamos nosotros también mucho en la lógica del capital, en la lógica que algo tiene que ser eficaz, que tiene que ser, tener un precio y todo eso. Y pienso que tenemos que salir de esa lógica y que el tema del agua como un bien común básico es muy bueno para saltar de esta lógica y tenemos que desarrollar un otro pensamiento que los bienes comunes son de nosotros, entonces nosotros tenemos que protegerles y tenemos que trabajar en eso, y por eso imposible de mercantilizarlo. Y yo creo que los referéndums son solo una herramienta para empezar este debate públicamente, pero el tema del agua es lo ideal, porque en Berlín, por ejemplo, cuando recogimos las firmas, mucha gente ha dicho, ah, oh, para el agua, claro, no se puede privatizar. Y ni siquiera nos dejaron explicar que nuestra agua ya estaba vendido, porque no lo sabían. Pero tienen muy claro que eso no. Y yo creo que eso es otro debate que tenemos que llevar, aparte del tema como financiar y eso, es una técnica, pero los bienes comunes, como ha dicho el don Orega o la mujer de la marcha, es un tema fundamental de saltar por fin de esta lógica. Pour continuer dans ce que dit Dorothea, quand on a préparé l'atelier, on a vraiment parlé de cette colonisation d'imaginaire qui a fait que finalement, on nous fasse croire petit à petit que voilà, l'eau va apporter du profit. Et il y a quelque chose aussi dont on a beaucoup parlé, que la gestion publique dont on a parlé ici aussi est une condition qui est nécessaire mais pas suffisante. Et que c'est dans le processus dont des mouvements sociaux, des référendums, qu'on s'est construit la parole, la légitimité de la parole citoyenne. Et c'est ça vraiment que nous devons garder. Parce qu'effectivement, la question de l'eau est une question trop importante pour la laisser aux seuls États, aux seuls gouvernants. Et il est vraiment important que tout le monde se réapproprie. Et donc, dans ces expériences-là, on a vu vraiment retrouver donc, l'idée de la vie et qui a permis aux mobilisations aussi d'être aussi populaires. Donc je pense que c'est important et qu'il faut vraiment garder ça en compte et que le contrôle du citoyen est quelque chose qu'on doit mettre en place au-delà de la question gestion publique, gestion privée. Merci, en fait j'ai une toute petite idée à partager avec vous. Alors, puisque nous considérons que le droit à l'eau est un droit des droits humains fondamentaux, et puisque chaque démocratie est censée de respecter les droits humains, et puisqu'il n'y a pas de démocratie sans justice sociale, et à la base de la justice sociale, c'est-à-dire l'accès à l'eau, il n'y a pas de justice sociale sans l'accès à l'eau. Est-ce qu'il n'est pas temps de redéfinir la démocratie? Est-ce qu'on ne peut pas adopter une définition nouvelle ou une déclaration ou une résolution qui considère que chaque pays qui ne garantit pas l'accès à l'eau à ses citoyens, chaque pays qui ne respecte pas le droit à l'eau est un pays non démocratique, avec tout ce qui va avec. Et peut-être des sanctions pour imaginer à l'avenir, comme on applique des sanctions pour d'autres raisons, l'armement par exemple, ou le non-respect des droits des femmes, ou quelque chose comme ça. Alors l'accès à l'eau, c'est un droit fondamental qu'on doit considérer comme quelque chose de très élémentaire dans une démocratie. Merci. Merci. Ici, c'est un ensemble de principes de l'eau, droit humain fondamental et principe de l'eau, un bien commun. L'idée aussi du refus de la privatisation. Dans le temps, on considérait que c'était chimérique. Aujourd'hui, les expériences montrent que, notamment dans les pays du Sud, que le privé n'est pas parvenu à réaliser ce droit d'accès dont il parlait. Et que souvent, ils sont partis, le cochon Bomba et d'ailleurs, en laissant de grosses ardoises et en se faisant de gros profits avec de gros dégâts. Et donc la réalité montre que, même sur ce côté-là, la gestion publique contrôlée et transparente est meilleure. Est meilleur, absolument meilleur à tous les points de vue que la gestion privée qui est aussi souvent attachée à des problématiques de corruption à Grenoble et ailleurs, bien évidemment. Alors maintenant, je pense très rapidement au lien fait entre l'information et la question de l'eau. Je pense que les grands groupes privés jusqu'à aujourd'hui ont bénéficié de la collusion de certains corps au sein de la société, parti, groupe, et ainsi de suite. Ils ont profité aussi de la prégnance des organismes internationaux, Fonds monétaire international, Banque mondiale et souvent aussi l'Union européenne sur un certain nombre de sujets pour aller de l'avant. Ils ont bénéficié aussi de leur force financière et de leur capacité technique, mais ils ont bénéficié surtout de l'ignorance et du désintérêt des populations. Or, justement, aujourd'hui, notre rôle, c'est d'aller contre ce désintérêt, montrer que c'est quelque chose de fondamental, et aussi de former les gens, d'informer les gens sur les enjeux de l'eau qui sont aujourd'hui des enjeux vitaux, des enjeux de guerre et de paix pendant les décennies à venir, mais aussi des enjeux de survie pour une bonne partie de la population à l'heure actuelle. À bientôt. Je crois que. Creo que en nuestras experiencias hemos cambiado las palabras. Después del referéndum unitario, el más importante sociólogo dijo que ya la palabra individualismo no tenía mucho éxito. La solitud competitiva no tenía el mismo éxito, que la palabra bien común estaba cambiando la idea de sociedad. Yo creo que tenemos que partir de eso para decir que lo que hemos dicho también en conjunto con las otras, el importante es también tener en cuenta de la colonización del imaginario, de la colonización de cómo piensa. Por ejemplo, mucha empresa pública dice somos públicos pero somos eficientes y tenemos que tener la misma manera de gestión del privado. No es pública una empresa que tiene la cabeza y tiene la organización del comercial y del privado. ¿Es por qué dicen esto? Porque tiene una idea. El capitalismo lo hace hacer las cosas que ellos quieren. Piensan, han hecho diventar el sentido común del capitalismo nuestro sentido común. Así que tenemos que poner nuestras ideas. No tener miedo de expresarla de cualquier forma, la queremos expresar y que venga a ser una cosa conjunta. Otra cosa es que nosotros los movimientos sociales no somos las bases de nadie, somos el pueblo, no somos un ejército para de la computación o la división partidista y para ganar escaleras. Nosotros mismos tenemos que representarnos, nosotros mismos tenemos que decir que queremos y mientras que hacemos eso hacemos política. Porque la política no es solamente ser elegido en un parlamento, la política es vivir cada día, cotidianamente la zona y cambiarla cada día, y romper esquemas cada día. Porque el sistema está dentro de nosotros y por eso que se tiene que romper sus palabras, romper sus conceptos y demandarnos quién somos, qué queremos, qué queremos, sin pensar que no podemos. Porque a los pueblos solo tener que actuar, ¿no? Como dicen, por ejemplo, para el público, para la empresa pública, las multinacionales piensan en el poder público gestiona. No, el poder público para nosotros, que somos todos, tiene que pensar y gestionar. No que alguien piensa y después la autoridad de los cales, el pueblo actúa. Tenemos que revoltar las cosas porque si no, no vamos a poder gestionar el agua de manera diferente. Para hacer eso, pero necesitamos un esboque político, que no significa partidico, significa imponer las cosas como en muchas partes de América Latina han hecho, y cuando se va al poder no significa que va a cambiar todo. Cuando él habla que allá hay proceso de privatización, no obstante que haya en Ecuador la constitución más avanzada en que la naturaleza es sujeto político, no objeto político, si pasa eso significa que después que ganamos los referéndums y todo eso, tenemos que construir algo, y para construir necesita organización. Organización no significa hacer otras cúpulas, pero tenemos que organizarnos en nuestra forma, tenemos que discutir entre nosotros cuál es nuestra forma mejor, en cada lugar tiene su forma mejor, pero que sea la nuestra, porque sin organización no van a cambiar. Yo soy feliz que muchos de los delegados de allá vengan acá, es una victoria, pero atención, y que somos más, atención, porque muchas veces nosotros hacemos marchas de millones de personas, pero ellos determinan después, porque tiene el dinero, porque tiene el passepartout que les sirve para mandar en este mundo. El passepartout está acá, y por eso que tenemos que cambiar nuestra inteligencia, organización, y no somos ejército de ninguno, nosotros somos pueblos. First of all, I want to ask you a question about the environmental organization. I have the same question. What is Greenpeace? What is WWF? What is all of them? They are really original activists. We took to learn lessons from them. They have a very, very good network. And I think water is one of the four elements of our life. Water, air, sun, air. Where are they on this organization? Why are they so quiet? What are they waiting? To see the oil on the sea, and then what? You must pre-act. You must prevent the fact. And I want to say something about the organization that I didn't say before. When 2006 was the first time Suez Group visited our city to see the facilities and to learn about what they ask our company means for them. After 2 days of guidance, to the facilities, to the developments, to the economical papers, they had only one question to ask to my colleague who was the guide to the company. Why you have so cheap water here in Greece? They only care about the profits, nothing else. So because of our dynamic presentation of our union in every general assembly of the companies, every June, the last general assembly when the representative of Suez was there, was sitting next to me after the assembly, and we had a talk there, and then I mentioned to him here that there is a lot of movements in this season, the last 2 years in Greece, because of crisis. There's a movement of I don't pay the extra taxes for the houses, the extra taxes, and they put the tax into the electricity bill, so if you don't pay the tax, they cut off the electricity, you don't have electricity in your house. It's fantastic. It was a very, very good politician in Greece. So, when I mentioned that there's a lot of reduction of the consumption, sorry for my English, of the consumption of the water, about 2 or 3 million cubic meters, so this means less profit for the company, he opens his eyes. He says, what? Do you have a reduction of the consumption? He said, yes. And when I mentioned the movement, but I don't pay, because there is a movement in Greece, I don't pay the toll, I don't pay electricity in extra taxes, and there was some water on the road, not for us, not from us, from the movement, I will not pay for the water. So, it was really a surprise. So, we are now thinking of spreading out the idea that here in Greece, we are not going to take money from the people, they are not going to pay for the water. So we're acting less strong and not even to think of coming to this, because they only care for profit. Thank you. Pilar. Bueno, gracias. Simplemente recordar y recordarnos que somos ciudadanos. Que somos ciudadanos y que tenemos una experiencia, una formación, una historia y que no somos hooligans de unas ideas, sino que nos hacemos todos los días de estas poquitas ideas y de estas experiencias. Somos trabajadores, somos estudiantes y totalmente de acuerdo con el momento y lo que ha comentado la ciudadana alemana de que esto que quieren ahora mismo las empresas multinacionales es utilizar el tema de la deuda para hacerse con el control, porque estamos en un momento crítico, en un momento económico muy difícil, y que como ciudadanos, si no somos hooligans de nuestra historia, hay que empezar a mover y a saber cómo utilizar el sistema de la comunidad europea para llegar y frenar este problema. Porque como decía y lo preguntaba la compañera, en el 2015 se va a crear un gran mercado de derechos de agua a nivel internacional y este es nuestro momento y nuestro coste de oportunidad de frenar este ataque para utilizar el agua como mercancía. Nuestros derechos nacionales y nuestro derecho comunitario y nuestro derecho mundial, hay métodos para llegar y frenar eso. Y no es tan complicado, simplemente tener decisión, conocimiento y utilizar esas herramientas que se nos están poniendo en nuestra mano como ciudadanos, están para hacerlo y tenemos las redes de comunicación y tenemos los medios, Facebook, Twitter, cualquier herramienta que nos permita tener en momento real y en tiempo real una movilización, como así ha sido en Madrid, como ha sido en Italia, como está haciendo en Alemania, como está haciendo en muchos sitios. Es nuestro momento y es nuestra arma. Y es gratis. sea, no nos puede frenar el tema económico, sino que es nuestras ganas y nuestra posibilidad de lucharlo. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Ça touche à la fin, non pas un mot de conclusion, mais un mot de réflexion personnelle que m'inspire ce débat. Je crois qu'il faut vraiment dire que la lutte contre la marchandisation n'est pas un point de vue dogmatique. C'est une conscience très très élevée que nous avons de plus en plus nombreux à avoir, une conscience très élevée de l'intérêt général et du devenir de l'humanité. C'est important d'avoir ça en tête parce que nos opposants, nos adversaires nous ramènent souvent à des questions de coûts, de services, etc. On ne peut pas, c'est un point de vue philosophique que nous défendons, il est contestable évidemment, mais il est respectable. C'est un point de vue philosophique qui consiste à considérer que le vivant ne peut pas se vendre. Nous ne sommes pas propriétaires du vivant. C'est le patrimoine de l'humanité et nous devons le transmettre en bon état aux générations qui viennent. Et la recherche de profit à court terme ouvre le fait qu'elle contredit très souvent le respect du droit fondamental à l'eau. Elle est aussi porteuse de la continuité avec l'écologie elle-même. L'écologie, l'eau a besoin du long terme, elle a besoin de durée. C'est antagonique avec le fait de demander des profits pour l'année prochaine ou pour la semaine prochaine un taux très élevé comme cela a été dit. La chose que je veux dire, c'est que j'avais tendance à penser ces dernières années que le principal reproche que l'on pouvait faire aux multinationales de l'eau, c'était qu'en nous obligeant à lutter contre la marchandisation de l'eau, et il faut lutter contre la marchandisation de l'eau, mais en nous obligeant à lutter contre la marchandisation de l'eau, parfois elle nous obligeait à perdre de vue l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la question de l'appropriation sociale de ce bien commun. De ce bien commun qui est évidemment un bien biologique, qui est indispensable à la vie, on le sait tous, mais un bien commun aussi qui est indispensable à la solidarité entre les gens. On ne peut pas vivre, on ne fera pas le monde ensemble si on ne gère pas ensemble les biens qui nous sont communs, si on se laisse déposséder de cette gestion. Et la question donc de la solidarité, il n'y a pas de solidarité sans démocratie. Et c'est ça, que ces luttes en fait nous montrent et qui pour moi sont une énorme source d'espoir, c'est que ces luttes elles-mêmes, celles dont on a parlé ici ce matin, sont justement l'exemple que ces luttes deviennent des moments de la population sociale, de la construction de ces solidarités autour du bien commun. Et j'ai envie de dire une chose, c'est que lorsque nous gagnons, et ça nous arrive de plus en plus souvent de gagner, en France, c'est par exemple, pays des multinationales, il y a 300 communes et communautés de communes qui sont passées du privé au public. Mais quand on passe du privé au public, le jour où on passe au public, la lutte ne fait que commencer. On a, comme a dit Elif, l'a dit très bien, c'est la condition nécessaire, mais ce n'est pas la condition suffisante. Il faut se servir de ces services publics maintenant pour faire réellement communauté autour de nos biens communs, comme dit Ricardo Pefela. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que la conjonction entre cette question de bien commun et de démocratie est une base d'alliance et une base de rassemblement nouvelle. Je vais vous faire le voir bien. C'est passé partout où il y a eu des référendums. C'est des bases nouvelles de rassemblement, de convergence. Et sans doute, c'est la base nouvelle des victoires à venir. Je termine par ça en disant encore deux mots. Un grand merci à Elif parce que pour préparer une telle réunion, ça paraît comme ça, j'ai dit déjà que non, il faut beaucoup de contacts, beaucoup de préparation avec les intervenants, y compris lever les obstacles, parfois matériels, et faire jouer la solidarité. Avant même de commencer à parler du bien commun, faire jouer la solidarité pour qu'on puisse en parler ensemble et faire venir nos amis du monde entier. Donc bravo et merci à Elif. Alex va nous dire quelques mots, je suis obligé de me sauver. Moi, en tous les cas, Alex a fait un compte rendu de cette réunion qui, je pense, par l'intermédiaire de la coordination eau, je suppose, sera mis en ligne sur leur site, je ne sais pas où. Et on me demande un message qui est aussi un message très très important du point de vue du respect des biens communs et d'écologie, c'est qu'il y a partout des cendriers et des poubelles et qu'il faut donc s'en servir. Parce que c'est grâce à l'association qu'on a pu organiser les voyages aussi l'hébergement. Merci, merci. Et vous pouvez retrouver la majorité des conférences sur Attac TV en streaming. Esto de las 3 de la tarde, esa camisa, ¿no? Thank you.